Nunca, yo vivo hace 5 años aquí. Yo soy yucateco. Yo soy yucateco. Yucateco. Yo soy yucateco. Yucateco chilangado. Claro, yo soy yucateco chilangado y ahora poblano. Ahora poblano. Yo jamás he visto, porque no vibro en llamar a mí que me violente. Vibro en que me caen todos padres y son mis hermanos y me cuidan, me protegen. Uh-huh. Entonces me he metido por caminos oscuros y he salido como si hubiera sido un día soleado, porque me protege el entorno, ¿me entiendes? Esto está diseñado para que te proteja, no para que te ataque, a menos que tú lo pidas. ¿Y se pide? Claro. ¿Y se pide? ¿Cómo te desprogramas para no estar pidiendo cosas malas? Nos programaron necesidad, nos programaron progresa, nos programaron vulnerabilidad. Y cada quien distorsiona esas ideas a su antojo y se provoca. O sea, en vez de decir, dime que me amas, pero no de ese amor ridículo, sino que dices, amigo, dime, ¿a qué amigo le dices que lo amas? Pues te amo, amigo. Uh-huh. Te amo a mi hermano, a mi mamá. Decimos, te quiero. Uh-huh. ¿Te quiero qué? Arrastrar, pegar, insultar, ¿te quiero qué? No, señores, es amar. Yo, mi obligación es amarme a mí y voy a entender cómo amarte a ti y al que se me cruce. Pero si no me amo yo, estoy perdido absolutamente en una ilusión. Esto es un sueño, un Matrix. Estamos dormidos, ¿me entiendes? Y creamos un sistema con estructuras que vulnerarizan a todos. Todos somos vulnerables porque el sistema ataca. O sea, hicimos un sistema y repetimos, el sistema es malo, los políticos son horrendos, los otros son asquerosos. Nunca decimos, decido que mi gobernante, aunque suene muy ridículo, ilusorio, deseo que mi gobernante se comporte como eso, como lo que tiene que ser. Sino que decido, estoy completamente decidiendo que sea otra cosa, que sea un perverso, que sea un ratero, que sea... Y nunca he visto realmente robar a un político. Pero me dijo el amigo del amigo que hacían arregles y moches y cosas. Pero nunca lo he visto. Hablo de una cosa colectiva. Participo de crear monstruos colectivos. Eso es lo que prácticamente daña el entorno en el que vivimos, el entorno por donde pasamos. O sea, cuando dices malos y buenos, aquí en Puebla, ¿qué somos? ¿2.5 millones? Más o menos, un poquito. Decimos más. Que 12, o sea, 1.250.000 te puede atacar y 1.250.000 te va a decir, ay amigo, qué buena onda. Entonces, cuando polarizamos a la sociedad, claro, ¿no? Que la ponemos en extremos. Entonces pongo a unos que me atacan, y pongo a otros que me van a andar dando espaldarazos. No, porque es más sencillo y ocupa la misma energía decir, los amo a todos. Entonces todos te van a regresar lo que tú les des. Si les das feo, te regresan más feo. Esto es el universo, Dios, el cosmos, no tiene humor. Lo que le dices te lo da. Es como el genio de la así lámpara. Así como se lo pides. Sí. Entonces, todo lo que tienes, lo pediste. Esto, Martín, yo pedí estar junto aquí contigo alguna vez por una cosa de feeling, de click, de que platicamos siempre, ¿no? Largas horas. Entonces, dice, esto lo debemos hacer un día en radio, o sea, porque no todo es pedirle favores a un señor que está crucificado, porque no te va a hacer ningún favor. La idea del crucificado es que lo desclaves, lo bajes, lo cures, y eso, pero nadie hace eso. Oye, crucificado, dame trabajo. Oye, crucificado, no tengo comida. Oye, crucificado, me cae mal crucificado. ¿Qué, güey? Bájame. O sea, hacemos del crucificado, lo mandamos a que consiga trabajo por uno. Exactamente. Le pedimos favores muy raros. Muy raros. ¿Me entiendes? Y cuando realmente muchas de esas respuestas están en nuestro propio actuar, ¿no? Cuando tú pides desde el dolor, la creación no creó dolor. Es una creación del ego. Entonces la creación se hace sorda. Wow, Martín, tenemos muchísimo que comentar. Esta es nada más una probadita. Sí, claro. Es una probadita de lo que vamos a estar platicando. El dedo por el pastel. estamos pasándole el dedo al betún del pastel para probar realmente qué es lo que nos vas a tener aquí cada viernes en la sección de bienestar. Yo le quiero recomendar a la gente que te siga por Facebook. Ah, claro, tenemos un Facebook que es facebook.com/manalo64. ¿Malalo? M-A-N-A-L-O. Manano74. Manalo. Lo vamos a subir aquí a las redes. Aquí lo subimos así, pero estás realmente usted solamente tiene que buscar el perfil de Martín Antonio. Ajá. Y ahí apareces. Ya aparezco yo así todos los días siendo vestido de este mismo color. Y ahí, por ejemplo, a mí me gusta mucho lo que compartes. Que son, sí, subimos reflexiones diarias. De hecho, yo les traje una que es hoy. A este inicio les traje, tengo el derecho divino de ostentar satisfacción en todos los aspectos de mi vida. Eso es como, en vez de rezar Aves Marías, díganse, tengo el derecho divino de ostentar satisfacción en todos los aspectos de mi vida, porque la creación me hizo digno de éxito. Bueno, que no está peleado tampoco con la religión. Pero, quien le quiere añadir una Ave María, digo, al final de cuentas... Exacto, pero que sea el feeling, que te salga. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. No sirve, pero si lo dices, es sentir, es creer, es fe. Y uno va cambiando, ¿no? Uno va cambiando la química cerebral, le va cambiando. Prácticamente tienes que decir, deseo cambiar. Uh-huh. Porque si no le dices que desee cambiar, la mente sigue fabricando la misma estructura. La mente es una abstracción. ¿Tú sabes dónde está tu mente? Según yo, en el cerebro. El cerebro es una... Es lo que me dijeron los científicos. El cerebro es físico, ¿me entiendes? El cerebro es lo último. El cuerpo físico que tú tienes es una proyección. Realmente no existe. Uh-huh. ¿Qué cosa de lo que ves no se destruye? Uy. Todo se destruye. Todo se destruye. Entonces eres una ilusión, ¿me entiendes? Ahí está, Martín Antonio, aquí va a estar cada viernes contigo, Puebla. Muchísimas gracias. Hoy inauguramos contigo porque pues, quería que la gente... Sí, todos los días les vamos a dejando unas reflexiones, algo para que cambien a bienestar su manera de vivir. Ha sido un gusto y será un gusto. Gracias a los que nos escuchan, los que nos ven por el stream. Muchas gracias y los espero ahí en Facebook y en las redes sociales y en sus dispositivos móviles. Muchas gracias. Y aquí cada viernes. 10:44 a.m. Seguimos contigo, Puebla. Vamos a un corte y volvemos. Encuentra opciones de venta, renta y traspasos en nuestro suplemento Mundo Inmobiliario by Pivaza. Búscalo quincenalmente en El Sol de Puebla. Eventos Hit presenta Concierto del Recuerdo con Los Chicanos. Dime tu puente de piedra. Los Solitarios. Y La Tropa Loca. Jueves 30 de octubre, Teatro Principal. Venta de boletos en Superboletos y Taquilla del Teatro. Informes al 413-6632. Soy Mayra. Hace un año se enviudé. Imagínense, sola y con dos bocas que alimentar. Pero voy a decirles algo que cambió mi vida. En el Servicio Nacional de Empleo nos ayudaron a poner un negocio con mi mamá y con mi hermana, aprovechando lo que mejor sabemos hacer. Así como a Mayra, en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social apoyamos a más de 15.000 personas para la creación de más de 7.600 pequeñas empresas en el último año. Mover a México. Gobierno de la República. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Para noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información, Estudios Tepeyac. Hoy te necesitan en Baja California Sur para reconstruir todo lo que el huracán les arrebató. Deposita tu ayuda en Banamex, Bancomer y Santander para ayuda inmediata y reconstrucción. Más información en unidosporellos.com. México debe tomarse de la mano para estar unidos por ellos. Senacer. Cultura. Diez de la mañana con 45 minutos. Seguimos contigo, Puebla. Y un punto donde sí queremos insistir muchísimo y es algo de lo que nos hemos propuesto al iniciar este programa, es darle voz, darle movimiento, que ustedes sepan del amplio, amplísimo circuito cultural que existe en la ciudad de Puebla, que muchas veces no está en los espacios públicos, que está ahí metido en recovecos, que se han habilitado como escenarios, pero que han llenado sobre todo la zona centro de la ciudad de espectáculos que verdaderamente valen muchísimo la pena y que nos pueden dar a nosotros como ciudadanos otro punto de vista sobre el arte. Sobre todo porque es arte que podemos masticar, que podemos reconocer y que habla mucho de lo que estamos viviendo todos los días. Yo soy fan, lo reconozco, yo soy fan de Talavera Cabaret y por eso es que no dudé, en llamarlos y pedirles a mis amigos Rubén Reina y Juan Muchi, que por favor me hicieran el favor, que me hicieran el favor, el paro, como digo yo, de inaugurar este Contigo Puebla, este primer programa de Contigo Puebla y esta primera sección de teatro que vamos a tener los lunes y que espero que toda la gente del circuito teatral poblano pues también se anime a venir aquí con nosotros. Rubén Reina, Juan Muchi, muy buenos días. Hola, buenos días. Pues muy buenos días, Luis Fernando. Pues muchísimas gracias por invitarnos, enhorabuena con Contigo Puebla. Pues sí, como bien dices, en Puebla estamos viviendo realmente un movimiento teatral muy importante. Muchas personas estamos muy interesados en que la calidad y el nivel de la actividad teatral sea muy fuerte. Sin embargo, sí, seguimos todavía con este problema de que nuestros espacios no son los adecuados, ¿no? O no hay un espacio que cobije de manera profesional con todos los elementos técnicos, quiero decir, para que nuestros espectáculos, bueno, se vean con de cualquier otra ciudad del mundo, inclusive. Sin embargo, pues eso no nos detiene, ¿no? Efectivamente, y yo creo que de cierta forma, cuando esto comienza de manera marginal y un pequeño espacio ahí, vamos a inventarlo y le movemos y le pintamos y le ponemos y le quitamos, la gente responde, y yo creo que responde porque sí nos sentimos más identificados con el esfuerzo artístico, ¿no? Vas contracorriente en una sociedad que poco consume teatro, que consume muy poca cultura, y no porque no lo desee, sino porque realmente no hay, desde mi punto de vista, no hay tantos espacios. Pero cuando lo tienes enfrente, lo disfrutas y lo agradeces, ¿no? Y el esfuerzo que, por ejemplo, hacen ustedes en Talavera Cabaret, pues para mí, a mí me parece bastante loable, ¿o no? Pues ahí le echamos ganas. Conocemos lo que se puede y lo que no se puede, pues lo intentamos hacer, ¿no? Sí. Es lo más importante, siempre estar haciendo algo, siempre estar proponiendo, no quedarnos quietos, todo el tiempo estamos trabajando, todo el tiempo. Desde hace ya casi 3 años estamos teniendo una función por lo menos cada semana, ¿no? Entonces llevamos 3 años casi activos teatralmente, donde hacemos funciones todas las semanas, y ahorita ya viene la temporada alta para nosotros. Incluso vamos a tener alrededor de 3 o 4 espectáculos en cartelera a la semana. Entonces, bueno, tenemos un retote de llevar a la gente al teatro, al cabaret, a que vaya a cabaretear con nosotros, y bueno. Ahora están presentando, incluso mañana presentan, Juan Gaga y la piedra filosofal, ¿no? Y es que este es el asunto, como tú bien decías, que a veces también no encontramos como los canales para decirles, ¿saben qué? Hay esto, existe esto, ¿no? Y existe toda esta variedad. Nosotros ahora, pues, hacemos cabaret, que es lo que nos interesa, ¿no? Ajá. Bueno, es la parte divertida que hemos encontrado en la actividad teatral. Y sí, mañana tenemos Juan Gaga y la piedra filosofal, que fue un espectáculo que se estrenó en abril, y bueno, ya se va a terminar la temporada. Ya tiene 6 meses casi. Ya tenemos 6 meses, que exitosa un tanto, porque siempre creamos los espectáculos creyendo que nos van a durar a lo mejor 3 meses, 4 meses, ¿no? Bien. Y bueno, ya se ha extendido. Sin embargo, como tenemos en puerta un nuevo espectáculo, bueno, tenemos que ahora mandarlo a descansar para obtener el espacio que nos hace falta y entrar con nuestro nuevo espectáculo. Sin embargo, Juan Gaga y la piedra filosofal, bueno, cuenta la historia de un príncipe heredero que para gobernar el reino del Valle Obscuro, que es donde se realiza la historia. Un reino muy lejano de acá, ¿eh? Nada que ver con la realidad. No, nada. Completamente ficción. Sí, pues este príncipe heredero necesita casarse. Uh-huh. Pues la reina madre lo está obligando a casarse. Pero él, pues, no quiere casarse porque él prefiere cantarle a la vida, a las flores, al señor sol, ¿no? Entonces, bueno, en la historia vemos los pros y los contras y un tanto el devenir. Conoce otras personalidades, nuestro queridísimo Juan Gaga, y al final, bueno, la particularidad de este espectáculo es que tenemos 3 finales distintos. ¡Anda! Y eso nos hace que decir, bueno, quizás si no te gustó el final que proponemos, puedes regresar y ver otra alternativa, o puedes regresar una tercera vez y ves una alternativa mediada, ¿no? El cabaret como género teatral, siempre, bueno, desde que se inventó o desde que los seres humanos lo practicamos, siempre ha servido para la crítica social y política. Yo creo que es el elemento de la comedia lo que ¡pum! Explota, ¿no? Y que hace la reflexión y la crítica mucho más sentida, ¿no? Claro, es lo que hace más rico el cabaret, como tú dices, que semana con semana, a pesar de que tenemos como el mismo espectáculo desde hace 6 meses, cada función es diferente, ¿no? Claro. Porque nos nutrimos del acontecer político. Exacto. Y a veces fungimos también como periódico, ¿no? Porque la gente, de repente aventamos un chiste de algo que pasó en la escena política nacional y no saben de qué hablamos, ¿no? Anda. Pero se quedan con eso en la cabeza, llegan a su casa e investigan de qué están hablando estos babosos. ¿A qué se refiere? Sí. Entonces, sí tiene sentido lo que dicen, no se lo sacan de la manga, ¿no? Entonces, eso también es lo padre de nuestro trabajo, del cabaret, que le decimos a la gente, le informamos lo que nos está pasando como sociedad de una manera divertida, porque está comprobado que si lo enseñas con una carcajada, con una risa, se impregna en tu cerebro, que si lo haces muy docto, muy muy formal. Muy formal. Sí, sí. Y muy barroco también. Y eso es, muy adornado. Eso es como dos de nuestras grandes propuestas, ¿no? Uh-huh. Por una parte, queremos que con nuestro espectáculo, bueno, al final de cuentas, nosotros podemos decir misa arriba del escenario, pero lo que sí pretendemos es que la gente, al salir de la función,